Buenos días, compañeras y compañeros. Después de los esfuerzos que hicieron por llegar para acá, que no son sencillos, los esfuerzos de las compañeras y compañeros de aquí, del lugar, de Salsipuedes, que tampoco son sencillos. Las compañeras desde las 5 de la mañana andan allá en la cocina haciendo las cosas, y los compañeros también se quedaron en la noche para tener cierta atención y cierto cuidado del lugar. Y pues el asunto que ahorita nos trae es precisamente conmemorar el 13º encuentro del MABDER. El primer encuentro también se hizo acá, en una comunidad un poco más grande, o bastante más grande, que se llama Agua Caliente, que es la siguiente comunidad de aquí para allá. Y ese encuentro fue el primer encuentro del MABDER, de una dimensión pues que ya quisieran otros movimientos que hayan tenido una dimensión de ese tipo, como lo que sucedió para acá. El compañero, nuestro compañero, dueño también de todos estos lugares, del compañero que nos brinda su casa, es el compañero Facundo Hernández. La señora doña Lina, también esposa y compañera y dueña, la mera mera de aquí, de este lugar, doña Lina. Nuestra compañerita María de la Cruz Dorantes. Estuvo ella presa cuando Marco Antonio estuvo allá en Nayarit. Ella estuvo presa un año, un poco más de un año y un mes, aquí en el penal de Acapulco. Y acá está, firme, independientemente de haber tenido. Nuestros dos coordinadores que están acá, el compañero Lupillo, que es coordinador acá en los compañeros de la comunitaria por acá, él estuvo también en la Casa de la Hora, en estos compañeros. Y estuvo cerca de 9 meses o 10 meses, una cosa así, por allá. 7 meses, y acaba de salir junto con otros 9 compañeros. Entonces, pues él está acá atento con todos los compañeros, con el compañero Lupillo. El compañero Tomás, él también es un compañero de lucha, y él es también coordinador, y él está al tanto y al frente y a la cabeza, junto con los otros dos compañeros, de todo el proceso actual, que es el más difícil que ha tenido el SECOP, el compañero Tomás. Sí. Está la compañera, ¿cuál es su nombre? Ana González Rodríguez, Puebla. De Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. También un abrazo para ella, y o sea, también arreglando la situación. El compañero Julio César, que es él está, viene desde Coahuila, y él ha estado atento a las presas que están allá en Coahuila y también a las que están en Zacatecas y San Luis Potosí. La compañera Mónica, ella está en la Ciudad de México, en la coordinación del MABDER desde la Ciudad de México. Nuestra compañerita Beatriz Espinosa, ella viene de Temacapulín, es la hermana del cura de allá de Temacapulín, del Patterson. Gabriel, muy conocido también, ahorita está en Estados Unidos precisamente haciendo una labor importantísima allá en Estados Unidos. Nuestros compañeros, el compañero Manuel Rebolledo de Nayarit, también atento a la presa Las Cruces allá en Nayarit. El compañero Alejo de Jalcomulco, Veracruz. Y el compañero Flavio Cruz. De Oaxaca, de la presa Paso de la Reina. Pues es un gusto para nosotros estar con ellos, contar con ellos, gente de mucha lucha. Y pues doy la palabra a nuestro queridísimo compañero que está aquí presente, el compañero Facundo Hernández, para que dé la bienvenida. Y hable también de la lucha del SECOP. Compañeros, buenas tardes, o buenos días, perdón. Me permito hacer la inauguración de la asamblea, o sea, del movimiento de varios estados que tenemos presente, siendo las 10:35. Me permito darles la bienvenida a todos los movimientos que están presentes. Creo que ya el señor Rodolfo hizo uso de la palabra de los estados o de las presas que pretenden hacer o ya se hicieron. Entonces, yo como un ciudadano que soy del poblado de aquí del Sal Si Puedes, me orgullece de tenerlos aquí en mi pueblo, a solidarizarse con en esta lucha que hemos tenido, como en todos los lugares que el gobierno pretende hacer las presas. Compañeros, gracias por solidarizarse con nosotros, que pues tenemos el gusto de comunicarles también nuestro problema. Me brinco luego al tema de lo que pretende el gobierno hacernos aquí también, una gigantesca presa. Tal vez ustedes la reconozcan o se da a conocer en toda la nación. Es el proyecto hidroeléctrico La Parota, según ese es su nombre que trae. Pero nosotros, de ver estos casos como han sucedido, no le nombramos presa de una hidroeléctrica, sino le nombramos presa de la muerte, porque nosotros aquí estamos. Ustedes, qué bueno que ya vieron nuestro lago, nuestro río, cómo está el caudal de agua. Y ya está un poquito ya deteriorado por el motivo de que ya tenemos una presa aquí arribita que se llama Presa de la Venta. Entonces, la que pretende hacer el gobierno, que nosotros tenemos esta lucha desde el año 2003, estamos luchando porque no nos hagan esa gigantesca presa que pretenden hacerla de 200 o 190 metros de altura la cortina. Con esta que tenemos, la que apenas se vino ahora en el INRE Manuel, pues es de 40 metros. Y esta que pretende hacer ahorita la presa que es La Parota, es de 200 metros, 197 metros de la cortina que van a estar para detener el agua. Fíjense nada más ustedes lo que hizo esta presa, que es muy pequeña, y para la que pretenden hacer aquí, nada más con esa presa se llenó todo lo que es el pueblo, nada más la iglesia, la capilla, quedó a salvo, pues. No le entró el agua, tal vez. Pues nosotros siempre con la fe de Dios, y a lo mejor es por la capilla que no, que ahí está pues la imagen, la patrona que nosotros veneramos cada año. Compañeros, pues felicito a todos los movimientos que tenemos presentes. Yo me llamo Facundo Hernández Ángel, conocido en todo nuestro territorio, de los pueblos que están los anexos de Cacahuatepec. La cabecera de los bienes comunales son 47 pueblos que abarca la cabecera de los bienes comunales. Pues me da un gusto, creo que pues no será la última vez que nos veamos. Vamos a seguirnos con esta lucha, que jamás nosotros vamos a permitir que nos hagan la presa. Estamos con ustedes, compañeros. Gracias.